CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, Blanca Rodríguez, que está allí en los controles técnicos. El diputado colorado por el departamento de Rivera, Marno Osorio, mostró su preocupación por esto del tema del cierre de la planta de Conaprole y la búsqueda de que haya negociaciones, que hoy José Luis hablaba de la posibilidad de que se genere una apertura de diálogo. Él marcaba esa necesidad de que de alguna manera se dé esa situación, que se tiren de alguna forma propuestas sobre la mesa. Habló hasta de la posibilidad de establecer que se trabaje en régimen de zona franca, como trabajan otras empresas, en pos de la conservación de las fuentes laborales directas e indirectas y del impacto que hace de desarrollo el tener industrias que hacen mucha falta al norte del Río Negro. Pero sobre todo recordó dos cosas. Primero, que Conaprole no es una multinacional, supuestamente es una cooperativa, y le recordó entonces a la patronal de Conaprole que durante todos estos años que han funcionado como cooperativa han recibido un tratamiento especial desde la población y desde el Estado como cooperativas, y esa situación genera que la devolución a esa población tenga que ser distinta a la de una multinacional, donde solamente se puedan llegar a ver las ganancias. Igual también le recordó el diputado colorado Marno Osorio a Conaprole que la planta, según el sindicato, daba ganancias, $1,000,000 al año, por lo tanto no era tampoco un tema de pérdidas. Y también fue contra el gobierno, dijo que el gobierno se quedó corto en las herramientas sobre la mesa, que el gobierno debe actuar, que ha sido un gobierno que ha estado ausente. Bueno, veremos si ahora con este tipo de reuniones cambia ese sentido. Vamos a escuchar lo que decía el diputado Marno Osorio, diputado del Partido Colorado por Rivera. Conaprole no es una multinacional, es una cooperativa nacional, una cooperativa nacida del esfuerzo colectivo de los productores lecheros, fortalecida con respaldo estatal, beneficiaria de exoneraciones fiscales y líneas de financiamiento público. Esa historia impone responsabilidades. No puede, no debe operar con lógica exclusivamente empresarial. Su estrategia tiene impacto directo sobre miles de familias, sobre la red productiva y comercial de cada región donde actúa. En Rivera, la planta 14 procesaba cerca de 20.000 litros diarios de leche provenientes de tambos regionales. Empleaba a más de 25 personas en forma directa y muchas más en forma indirecta, transportistas, proveedores, técnicos y comercios. Su cierre representa una pérdida no solo de empleo, sino de oportunidades, de arraigo y sentido de pertenencia. Nos hablan de rentabilidad, de caída del consumo de leche en sachet, de maquinaria obsoleta, pero el propio movimiento sindical ha dicho que la planta era económicamente viable con un resultado positivo cercano al $1,000,000 anuales. Lo que faltó fue voluntad política y visión estratégica para reconvertir, modernizar o diversificar esa planta en vez de cerrarla. Lo que faltó fue sensibilidad territorial una vez más. No podemos mirar para otro lado. La decisión de cierre es, por omisión, también responsabilidad del gobierno. Porque un gobierno que no actúa ante el desmantelamiento productivo de una región fronteriza está dejando hacer, está siendo cómplice por inacción. Reitero, esto no es solo una decisión empresarial, es un tema de país. Rivera y toda la región norte reclaman políticas de frontera activas e integrales, donde la inversión productiva, la infraestructura productiva son fundamentales para la equidad territorial. Hace pocas semanas dimos algunos pequeños pasos hacia adelante. Hoy estamos nuevamente dando un salto hacia atrás. Por eso, y desde esta banca, le exigimos al Poder Ejecutivo que actúe, que se siente con Conaprole y el movimiento sindical. No podemos ser los que pagan por la inacción o la incompetencia. Que estudie instrumentos de financiamiento para modernización y reconversión de la planta. Que evalúe la incorporación de esta unidad productiva a un régimen de zona franca, tal como operan otras industrias en el país. que no permita que se profundice el éxodo, la desindustrialización y el olvido del norte. Este planteo lo hacía, en este caso, el diputado Marlon Osorio. Parece haber, en principio, haber hallado respuesta en esta posibilidad de llamado de gobierno nuevamente a negociar, a dialogar, en principio. A ver qué se puede hacer, qué se puede dialogar, qué puede estar sobre la mesa a la hora de discutir con Conaprole o discutir con la Federación de Trabajadores de Industria Láctea y con la OEC. En lo que tiene que ver también a otras situaciones que se plantean desde el punto de vista parlamentario, el senador Martín Lema, del Partido Nacional, salió al cruce de lo que él llama el caos que existe en la Intendencia Municipal de Montevideo en torno al tema de las horas extras. No solamente por el informe vinculado a Villa Dolores, sino por situaciones en general. Y en donde, sobre todo, pide al el intendente Mario Vergara que tome cartas en el asunto, que actúe, que de una vez por todas resuelva esta problemática. Y da algunos ejemplos de algunos datos que le han llegado. Vamos a escuchar lo que decía el senador Martín Lema. Bueno, es información que se desprende de una respuesta que nos dio el Tribunal de Cuentas, que desde el Senado pedimos información, que describe un poco lo que es el caos en muchos aspectos vinculados a la gestión de la Intendencia de Montevideo. Fíjense que algo que trascendió en su momento, que fue todas las desprolijidades e irregularidades en Villa Dolores, desde consumo de alcohol durante el horario laboral, faltante de dinero, faltante de animales y otras cuestiones vinculadas a esas irregularidades, varios de estos funcionarios recibían una cantidad de partidas que claramente eran mal utilizadas, porque se le pagaba un extra para consumo de alcohol, un extra para donde se presentaban situaciones de faltante de dinero. Estamos hablando que en algunos casos un funcionario recibía 43 mil pesos de sueldo base y 132 mil pesos extra complementarios en partidas. Estos funcionarios recibían horas extras. Otra partida que es sexto día, que es que por un sexto día justamente en la semana se cobra un 30% adicional del salario base, compromiso de gestión y otro tipo de partidas que se fueron complementando. Esto que evidencia falta de control. Esto que evidencia descontrol. Entonces, el intendente Mario Vergara tiene que poner orden e incrementar los controles en forma urgente. Fíjense que llegaron a haber años en donde, por ejemplo, en un año, entre la partida de sexto día y horas extra, se superaron los 25 millones de dólares de pagos a diferentes funcionarios. La partida de sexto día, que es una de esas complementos que recién te comentaba, superó la de las horas extras en algunos años. Siguen apareciendo denuncias. Entonces, el intendente tiene que actuar y la intendencia tiene que en su conjunto trabajar en incrementar los controles, porque la plata que va a excesos o a situaciones que no se controlan y terminan en irregularidades es plata que falta para obras, para la calle, para la vereda, para mejorar el transporte colectivo y mejorar el sistema de recolección. Vamos a seguir de cerca y le vamos a exigir resultados, porque el actual intendente de Montevideo no debuta. Es un proceso que va a terminar cumpliendo al final de la gestión 40 años. Entonces no hay excusas. Se prometió mucho en campaña electoral, la casa está completamente desordenada y estamos viendo algunos anuncios muy tímidos, todavía no vemos resultados, y el poner la casa en orden, que es básico para poder dar otras respuestas, está siendo muy tibio, tiene que ser más firme. ¿Hasta dónde le corresponde la responsabilidad, digamos? ¿Es mala gestión o puede haber algo más? Ahora el Tribunal de Cuentas va a generar una auditoría a través del pedido de los ediles, que tiene que ver con horas extra. Lo que pasa es que es de nunca acabar. El diputado del Frente Amplio, Felipe Carballo, en realidad el senador del Frente Amplio, Felipe Carballo, presidente de la Comisión de Transporte y Obras Públicas, estuvo hablando de dos situaciones que tienen que ver justamente con esa área: el transporte de carga y el transporte interdepartamental. Las condiciones de trabajo son muy complejas. La denuncia que han hecho los trabajadores del volante son importantes, tanto en el tema de las horas de descanso, los pedidos que hay, los lugares para poder de alguna manera desarrollar la actividad, el tema del guarda, que a veces se cobra al pasajero guarda, pero el trabajador de que conduce el ómnibus no ve al guarda arriba del ómnibus. Es decir, lo cobran y no lo, y la empresa no lo pone. Y eso también, obviamente, se está denunciando. Y bueno, Carballo sobre todo pedía medidas por la situación de la dignidad laboral, por las condiciones laborales, pero también por los temas de siniestralidad, porque no es lo mismo un trabajador descansado que uno que no lo está conduciendo en las carreteras. Trabajadores y trabajadoras del transporte interdepartamental y carretero, que vienen reclamando hace años por algo tan básico como el derecho a trabajar en condiciones dignas y seguras. Estamos hablando de jornadas que en promedio superan las 12 horas de manejo diario y hasta más. Conductores que recorren más de 425 kilómetros por jornada, con descansos de menos de 6 horas, muchas veces en lugares sin condiciones mínimas. Estudios del Instituto de Cronobiología muestran que la mayoría duerme menos de 6 horas por día, que el 71% de los choferes reporta haber sentido somnolencia al volante y que el 50% tuvo que detenerse al costado de la ruta por agotamiento. Y no se trata solamente de salud laboral, esto también es seguridad vial, pero también nos preocupa la dignidad de los trabajadores, que es tan importante como la seguridad vial. No podemos esperar a que haya más tragedia. No necesitamos que aumente la siniestralidad para que nos importe la vida de los trabajadores y de quienes viajan por nuestras rutas. Los accidentes ya existen y cada uno se pudo haber evitado. La UNOT viene advirtiendo hace años sobre lo mismo. Tenemos testimonios de conductores que tras manejar 1,000 kilómetros son obligados a volver a salir sin descanso previo. Y eso en el sector se llama rebote. Los choferes viven en incertidumbre sin saber cuándo trabajan ni cuándo podrán descansar. Los trabajadores reclaman el fin del sistema del pago por kilómetro recorrido, que en la práctica significa trabajar a destajo. Cuanto más manejas, más ganás, a costa de su salud y seguridad. Exigen cobrar por hora, como corresponde, pero las cámaras empresariales se niegan a implementarlo. Incluso en el transporte de carga proponen que de pagar por hora deberían ajustar el valor de la hora según si el vehículo está en marcha o no. Algo inaceptable. A esto se suma que no se cumple con el convenio 153 de la OIT, que regula los tiempos de conducción y descanso, y que las empresas cobran tarifas que incluyen costo de guarda, pero muchas veces los servicios salen sin guardas. El pasajero lo paga, pero el chofer viaja solo. Ya lo sabemos, Marley Osorio, ya estuvo esa parte. Se me escapó del grabador. Vamos a ir ahora con Blanco Rodríguez a los consejos comerciales. Tras lo mismo vamos a escuchar al herrerismo siendo herrerista. Decíamos el herrerismo siendo herrerista, yendo de punta contra el Estado, y en este caso con varios proyectos de ley presentados por Luis Alberto Heber ayer en conferencia de prensa en el salón de comunicaciones allí. Y lo que sobre todo apunta a Heber es a que AFE deje de ser una empresa pública y pase a ser una dirección más del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Que el Correo deje de ser una empresa del Estado y pase a trabajar en el derecho privado. Y que los funcionarios que quieran seguir en el ámbito del Estado sean distribuidos en otras dependencias. Y que los que quieran trabajar en el Correo lo trabajen bajo el régimen privado. El otro proyecto de ley tiene que ver con fusionar el Banco República con el Banco Hipotecario, un proyecto que ya fracasó en la legislatura pasada por falta de votos, aún siendo un gobierno del Partido Nacional. El otro proyecto tiene que ver, yo creo que este es el que capaz que puede llegar a tener alguna posibilidad de salir, que es el que si el Estado es deudor de una empresa, esa empresa pueda tener créditos fiscales para hacer frente al pago de impuestos nacionales o departamentales, teniendo en cuenta que no es culpa de ella que no tenga el dinero, sino que es el Estado el que le está debiendo. Y el otro proyecto de ley es un proyecto de ley que busca que el Estado ponga un tiempo para llevar adelante ciertas acciones de habilitación y de permisos, y que en caso de incumplir con ese tiempo se dé como bueno lo que está pidiendo la empresa. Y ejemplificó nada más y nada menos Heber con los pedidos de impacto ambiental que piden algunas empresas, sobre todo multinacionales. Si el Estado no llega en tiempo y forma a hacer el análisis, que se le dé como bueno de que el impacto ambiental es correcto y que no va a generar problemas. Muy complejo que todo esto salga. Reitero, algunas de las medidas ya estuvieron sobre la mesa y no salieron aún con la correlación de fuerzas de la legislatura pasada. No creo que con esta puedan tener andamiento la mayoría de las mismas. Pero Heber las presentó y se le preguntó si era una especie de, como de despedida, porque muchos dicen que en octubre finalmente Luis Alberto Heber, que hace décadas que está en el Parlamento, podría dar paso a jóvenes del herrerismo que buscan de alguna manera reconvertirse y establecer figuras de las cuales carecen en este instante. Heber dijo que se ha conversado esto, pero que todavía no está definido. Vamos a escuchar lo que manifestó el legislador. Hace tiempo que se viene anunciando este subsidio que es enorme para el correo. Y si le damos la posibilidad de que pueda funcionar como una empresa en el derecho privado, aunque sea de todos los uruguayos, en donde se pueda asociar con otras, en donde de alguna manera pueda ser mucho más eficaz, reducir, porque esos 30 millones de dólares hoy en el presupuesto y los números que tenemos, vale oro. Y el otro subsidio que para nosotros no tiene sentido es el que estamos aportando a AFA. Otros 30 millones de dólares. 30 millones de dólares a AFA. Tenemos servicios ferroviarios en la CND, tenemos la Dirección Nacional de Transporte Ferroviario en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. ¿Qué sentido tiene tener un ente autónomo que de alguna manera está generando otros 30 millones de dólares de subsidio? Fíjense que con los dos organismos estamos hablando de 60 millones de dólares. Y por lo tanto nosotros decimos, el plazo lo establece el propio Estado en cada uno. El Ministerio de Ambiente tiene una serie de proyectos que están a la espera de que la administración conteste por su viabilidad en función del impacto ambiental. Que se ponga a plazo el Estado, el que sea, pero que se cumpla. Y que el ciudadano sepa que serán 3 meses, serán 6 meses, será un año, pero se le contesta y tiene fin. Si no contesta el Estado por su propia ineficacia, bueno, se considera aprobado el proyecto. Es establecer una suerte de crédito para el ciudadano. ¿Qué quiere decir esto? El Estado debe y se atrasa y no paga intereses cuando se atrasa, pero al mismo tiempo cobra, que es lo que establecemos en este proyecto, un crédito fiscal. Si hay deudas del Estado, que se le dé un crédito fiscal para que pueda pagar impuestos nacionales o impuestos departamentales. Me parece de todo sentido común que el Estado no castigue cuando en definitiva es el culpable de que se origine el atraso. El proyecto de fusión del Banco Hipotecario y Banco República fue presentado, no fue votado. La desmonopolización de los combustibles fue presentada y no fue votada. Votado otra solución. Con respecto al tema de los funcionarios, ahí, como siempre, como pasó con el INPO, pasa lo mismo con el Correo. ANAFE es, simplemente deja de ser un ente autónomo y pasa a ser una dirección del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. No hay cambio ninguno. Ahí la gestión genera un ahorro, a nuestro juicio. En el Correo, el hecho de pasar tendrá opción el funcionario de ser redistribuido si quiere mantener su condición de funcionario público o, por el contrario, pertenecer al Correo y trabajar en el Correo en un régimen que es del sector privado, siendo la empresa de pertenencia del Estado, de todos nosotros. Pero el funcionario tendrá esa opción. Y si no, será redistribuido, como todos los funcionarios, por servicio civil, al lugar donde de alguna manera se siente cómodo para mantener su condición de empleado. Parte de lo que decía Heber en estas propuestas, decíamos que preocupan los casos de tuberculosis en el país. El diputado integrante de la Comisión de Salud del Frente Amplio, Luis Galo, marcó la necesidad de acciones que tienen que ver con el ámbito de la respuesta parlamentaria. Hay un incremento de casos aquí en Montevideo, hay un incremento de casos en las cárceles. El diputado Luis Galo marcaba que, para que ustedes tengan una idea, en cárceles es 25 veces mayor la cantidad de contagios que en libertad, y por eso, entre otras cosas, pide que los reclusos sean integrados al sistema de salud, que haya un seguimiento y medidas preventivas, porque además tienen visitas, esas visitas pueden contagiarse en las mismas, después salen a la calle y contagian a otros. Vamos a escuchar lo que decía Galo. La tasa de incidencia en el 2024 fue de 37 cada 100.000 habitantes. De estos casos, al menos 137 ocurrieron dentro de nuestras cárceles. Esto representa una incidencia de hasta 25 veces superior al resto de la población general, 11% del total, o sea, 849 cada 100.000 habitantes. Tenemos entonces que los institutos de reclusión carcelarios son convertidos en verdaderos reservorios epidemiológicos. Las causas son ampliamente conocidas: hacinamiento, infraestructura insalubre, débil acceso al diagnóstico temprano y tratamientos fragmentados o incompletos. A esto se suma la alta proporción de personas privadas de libertad con condiciones de vulnerabilidad previas: pobreza, consumo problemático de sustancias psicoactivas, tabaquismo, VIH, desnutrición. Son condiciones que contribuyen a que, según cifras comprometidas por nuestras autoridades de salud, el 40% de los casos de tuberculosis se detectan al ingreso del sistema carcelario, lo que determina la importancia de los tamizajes iniciales. Pero esta problemática no la podemos enfocar únicamente en las cárceles, sino que estamos ante un problema de salud pública nacional, ya que la posibilidad de contagio alcanza a todos aquellos que se vinculan con el afectado: funcionarios, familiares, la comunidad en general. Es un círculo de transmisión invisible que termina afectando a todos. Cabe preguntarse qué medidas podemos adoptar desde el Parlamento. Primero, liderar un enfoque interinstitucional exigiendo un plan estratégico nacional de tuberculosis que se actualice todo lo relacionado con el contexto del encierro carcelario, con metas concretas y protocolo específico de prevención, presupuesto asignado y evaluación periódica y anual obligatoria. Segundo, se necesita legislar para que todas las personas privadas de libertad tengan garantizado el acceso efectivo al Sistema Nacional Integrado de Salud. No solamente es necesario el tamizaje al ingreso, sino al seguimiento posterior a la liberación. El diagnóstico oportuno debe estar acompañado con un tratamiento completo y apropiado. Tercero, corresponde analizar la posibilidad de asignar fondo específico a infraestructura penitenciaria con fines sanitarios. Reitero, la necesidad de considerar a la tuberculosis como una enfermedad vigente, prevalente en el sistema carcelario y que exige soluciones urgentes. Muy bien, antes de ir a la pausa, un saludo para mi primo Marcelo y también a los que están trabajando junto con él. Están en este momento haciendo el desmontaje de una de las secadoras de grano allí en Ombú de la Valle. Tengan cuidado y espero que salga todo bien. Pedro Bordaberry, del Partido Colorado, dijo que no van a acompañar la propuesta por ahora, como está hecha por parte de los intendentes, los blancos, los legisladores blancos y algún senador del Frente Amplio en torno al tema de los ingresos a las intendencias. Porque en el artículo 4 del proyecto plantean nuevamente ingresos a dedo. Y no es el plan y el origen de lo que fue el proyecto que encabezó Adrián Peña, senador fallecido en un accidente de tránsito, si ustedes recuerdan. Por lo tanto, así como está, no lo llevamos, dijo Bordaber. Lo otro tiene que ver con el tema interno del Partido Colorado. La COCOA. Al parecer, Andrés Ojeda quiere crear un grupo de coordinación que no solo en principio puede abarcar al Partido Colorado, pero la idea también es que ver si se puede integrar a la coalición, sobre todo por los problemas que están teniendo con Cabildo. Y la idea es crear esa COCOA. Lo que pasa es que Bordaberry manifiesta que una cosa es un mecanismo de coordinación y otro es un mecanismo de dirección o de control. Son diferentes. Cuando querés una cosa coordinar y otra cosa ya definir desde ahí, imponer desde ahí. Por lo tanto, dijo Bordaberry que el que quiera COCOA, que vaya al CHUI y la compre. Vamos a escuchar lo que decía el senador Pedro Bordaberry. Yo creo que una cosa es coordinar y otra cosa es tener una estructura de toma de decisiones. Eso es otra cosa. Yo creo que esto es una coordinación, un aviso de lo que vamos a hacer. Y bueno, y el que quiera COCOA, que se vaya al CHUI. Se está jugando a dos puntas acá, porque usted decía, no se puede, se tiene que avisar. Dice una cosa, pero después termina siendo otra. No, eso es lo que pasó con Cabildo Abierto, con Perrone. Está bien, la ciudadanía es la que juzga, yo no juzgo. Directamente es eso. Pasó, nos dijo que iba a votar y no votó ayer. Y bueno, está bien. No había un contrato firmado, no había una obligación, no había nada. Bueno, pero, no quiso cumplir. Ya pero está. A lo que voy, esto es como una negociación al mejor postor. Digo que sí, pero voy al otro lado, veo que negocio ahí. O sea, yo le pregunto, ¿usted cree que es eso lo que está pasando? No me metas en ese lío, por favor. Una negociación al mejor postor da la sensación de que como que se está vendiendo. Que no hay una convicción. O haciendo una, no sé, yo tengo convicción, puedo hablar por mí, no puedo hablar por el otro nunca. Eso sí, yo tengo la convicción de que creo que es lo correcto. Creo que es bueno hasta para el propio Instituto Nacional de Colonización y hasta para el propio Frente Amplio que se investigue y se aclare. Porque vos cuando no votás una comisión investigadora, te estás oponiendo a que se investigue. Y si te pones a que se investigue, es porque tenés miedo que se investigue. ¿Y por qué tenés miedo que se investigue? ¿No querés que se sepa toda la verdad? Si estás tranquilo, vas directamente y das toda la información y aclaras los temas. Que no se vote una investigación no es bueno, creo yo. Que no lo votó Cabildo Abierto y no lo votó el Frente Amplio tampoco. Por darle el cambio de tema, ayer en comisión se presentó un nuevo proyecto de ingreso a intendencias. Usted puntualmente no está de acuerdo con un artículo que le da cierta autoridad, digamos, a los intendentes de turno para que ingresen funcionarios por elección y sin ningún tipo de concurso. ¿Por qué? ¿Y nos puede explicar un poco más su postura? Este es un proyecto que originalmente planteó el ex senador y ministro Adrián Peña. Se votó en diputados y en ese momento era algo tan sencillo como que para entrar a las intendencias no te puedan nombrar directamente, sino que sea a través de un concurso o un sorteo. ¿Por qué es eso? Para prevenir que no se metan a los partidarios de uno, a los amigos políticos, la muñeca política. Tan sencillo como eso es el proyecto. ¿Quién puede no querer un proyecto que establezca que hay que recurrir a un concurso y no se puede entrar por amiguismo? Nosotros creemos que debiera aprobarse. Ayer presentaron desde el Congreso de Intendentes y la bancada del Partido Nacional y algún senador del Frente Amplio estuvo de acuerdo un proyecto de ley que establece en su artículo 4 que pueden haber ingresos directos sin concurso y sorteos. Y nosotros lealmente ayer dijimos, no, che, esto no lo llevamos. Nos parece que eso es muy claro. Va contra el espíritu del proyecto. Hay otras normas más, porque también lo permite en otras situaciones, arrendamientos de obras y otras cosas que también nos parece que no debiera ser el camino. Habló también Sebastián da Silva. Volvió el pleno de la Cámara de Senadores, volvió da Silva a hablar, en este caso, del proyecto del impuesto a Temu. Ya no negando la posibilidad de acompañarlo. Hay legisladores que han dicho que no lo votarían, pero lo da como, de alguna forma, sí, lo aprobamos, pero lo que se recauda se utiliza para tal cosa. En este caso, da Silva dice, si es para ayudar al ferretero amigo del Pacha, en La Teja, la única manera es que se le devuelva a las empresas del litoral parte de lo que pagan como fondo fijo, como cargo fijo, que son las empresas que además de capital tienen trabajo y son las más chicas, las más pequeñas, y pagan allí un costo fijo. Que ese costo fijo se licúe un poco con este impuesto de Temu. Y ahí sí puede ser que el ferretero que Pacha Sánchez habló en la teja se pueda haber beneficiado. Si no, no. Si no, lo van a perjudicar aún más, dijo Da Silva. Porque al ferretero amigo del secretario de la presidencia no le va a cambiar la vida. Es más, se le puede complicar inclusive la vida porque hay un cambio en la franquicia por el cual ahora puede dejar de vender taladros eléctricos, Black & Decker. ¿Por qué? Porque con $800 uno puede traer un taladro de Estados Unidos. O sea que eso es bien demagógico. Pero si ellos realmente lo que quieren es favorecer al ferretero del Pacha Sánchez, van a tener que acompañar una propuesta que vamos a presentar, que es la siguiente. Nosotros estamos evaluando la recaudación del literal E en industria y comercio. El literal E es el costo fijo que tienen los comerciantes. De forma tal de que lo recaudado por impuesto Temu, que está establecido en cerca de $30 millones, se licúe del literal E. De esa forma, nosotros tenemos, para poner un ejemplo, si el literal E recaudara $60 millones, podríamos reducirlo a la mitad, el costo fijo del comerciante, el ferretero del Pacha Sánchez. Y de esa forma sí lograríamos lo que el Pacha dice, que es apoyar a el ferretero de La Teja, que es muy amigo de él y que paga los costos fijos. Usted dice así, bajar esos impuestos que tienen que pagar. El equivalente del impuesto Temu que vaya al literal E, que es el impuesto fijo que pagan los pequeños comerciantes. Eso nosotros estamos evaluando básicamente la recaudación del literal E y lo vamos a proponer ahora cuando el presupuesto avance. ¿Sí? ¿Usted entiende que así como está diseñado dentro de la ley de presupuesto, no sería ese el objetivo que tiene? ¿Teme que esto pueda ir para rentas generales? Así como está diseñado, no va para el ferretero amigo de Pacha Sánchez. Habló también, en este caso, el legislador, senador, coordinador de la bancada del Frente Amplio, Daniel Cayani. Cayani habló de la posibilidad de acuerdo, que ahora nuevamente hay una señal a través de una recomendación, Mercosur-Unión Europea. Cayani dice que hay que tener cuidado porque se han dado muchas señales durante décadas y décadas, desde el gobierno de Sanguinetti, que se viene peleando con esto, pero que todo suma en la postura de ver si finalmente ese acuerdo de tratado de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur se puede llevar adelante. Bueno, yo creo que es una muy buena noticia que se haya resuelto por parte del Consejo de la Unión Europea poder tramitar el acuerdo en el Parlamento Europeo. Este es un acuerdo que tiene mucho tiempo de trabajo, que ha sido, en caso de poder en diciembre formalizarse y aprobarse, creo que es un gran acuerdo en el sentido de que también es un gran esfuerzo del país todo, ¿no? Es decir, esto comenzó con el doctor Julio María Sanguinetti, estableciendo un trabajo muy importante con la Unión Europea en el año 95, luego con el doctor Jorge Valle. Después eso tuvo sus idas y vueltas, porque en realidad hubieron impulsos y retrocesos. Pero bueno, creo que hoy podríamos terminar de cerrar un esfuerzo que ha sido un esfuerzo no solamente de Uruguay, sino del conjunto del Mercosur, que le posibilitaría al Uruguay tener algunos beneficios en materia arancelaria y sobre todo de cuotas en algunos productos que hoy se exportan y que además le permitiría sobre todo al Mercosur tener un gran acuerdo entre dos regiones, entre la región europea y la del Mercosur. Bueno, aparte de lo que decía en este caso Cayani sobre el tema de este proyecto internacional, nos vamos. Saludo a Blanca Rodríguez, saludo a los oyentes, saludo a mi primo que me está contando el tema del accidente que hace muy poquito también llegó aquí la información de dos camionetas que chocaron de frente allí en la ruta por la zona allí del departamento de Colonia. Y claro, muchos son trabajadores de la zona que tienen su familia lejos y meten pata para llegar a ver a la familia y muchas veces terminan en este tipo de accidente de choque fuerte, que dice que él además pasó por allí y vio que los dos motores de los autos habían salido, el choque que habían tenido. Habían perdido el motor los dos autos. Las dos camionetas. Bueno, ruta 12, kilómetro 67 me pone. Bueno, un saludo Marce, un saludo a la gente que está trabajando allí en la zona del desarme de esta secadora de granos. El saludo para el resto de la gente que nos está escuchando aquí en Montevideo y en otras partes. Y ya está mi compañero, amigo José Luis Vázquez, para hacer el flash informativo. Hasta luego.